Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El libre albedrío y la libertad de elección. Leo del libro de Josué, capítulo 24, versículo número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes viven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta semana hablaremos de la toma de decisiones. El tema de hoy es la libertad para elegir, lo que llamamos el libre albedrío. Ese libre albedrío no es otra cosa que una libertad individual que Dios le otorga al ser humano con el fin de que elija, como dice la palabra, libremente, que pueda tomar sus propias decisiones. Por supuesto, esto entraña un gran peligro, porque si lo nota, Adán y Eva tenían libertad de elegir o libre albedrío, y lo usaron mal, y pusieron en serio peligro al gobierno de Dios, al universo y a la estabilidad que Dios tenía en el mundo. Y algunos se preguntan, ¿y por qué no se hizo así? ¿Por qué no fue e intervino al árbol para que no tomara del fruto? Bueno, si no es así, si estuviéramos programados por Dios para hacer solo el bien, seríamos máquinas. Y Dios no quiere tener relación con seres que no sean libre pensantes, que tengan libertad para elegir. ¿Cómo equilibrar la libertad de elección con no equivocarnos? Un primer punto hoy es, aproveche su libertad de elegir. Hay personas que no eligen, otros eligen por ellos. Es una maldad que las esposas se vuelvan el elemento de elección de su esposo y de sus hijos y les tienen que decir todo lo que tienen que hacer. O los esposos, o el jefe. No. Dios nos dio esa voluntad de elegir. Tenga sus propios criterios, tenga sus propios pensamientos. Pero para poderlo equilibrar, la base de todo este sistema se llama el amor. También podemos amar voluntariamente. Así funciona el sistema. Riesgoso, pero es así. Para que Dios tenga seres inteligentes, libre pensantes, que no se equivoquen y que no estén después lamentándose las consecuencias, puso como base el amor. Ámenme a mí, dice el Señor. Para poder tener libertad de pensamiento necesitamos tener puntos de referencia. Eso hoy la gente ha elegido sus puntos de referencia. Ideologías políticas, ideologías filosóficas, y por eso es que tenemos hoy el mundo dividido. Dividido. Cada país se ha dividido y se ha polarizado tremendamente, que por poco nos faltan ya para agarrarnos a bombazos y a granadas y a tiros por la manera como está funcionando hoy el mundo. Y gente manipulando esas teorías y nosotros en el medio dejándonos manipular. Mire las redes sociales llenas de veneno, de cristianos expeliendo veneno cuando deberíamos estar uniendo a las personas. ¿Cuál es el punto de referencia? El amor a Dios. El amor es una decisión diaria. Cuando amamos a Dios y tenemos principios bíblicos en el corazón, entonces tendremos una libertad de pensamiento bien orientada. Porque esto de pensar libremente, sin estar basados en Dios, nos está llevando a la ruina social. Aproveche su libre albedrío. Dios se lo dio, pero camine de la mano de Dios. Y pregúntele, Señor, esta forma que yo tengo de pensar y que está administrando solo mi gusto personal, ¿a ti te gusta? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Esto beneficia a mi sociedad? Entonces Dios guiará tu pensamiento para que esa libertad de elección sea usada con inteligencia para el bien de los demás y para glorificar a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Cómo tomar decisiones acertadas? Lucas capítulo 14, versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. Ahora hablaremos sobre algunos elementos prácticos para tomar decisiones. Todo esto está girando en torno a la familia. Una decisión bien tomada o mal tomada afecta a nuestra familia, definitivamente. Ahora, algo está claro. La vida es de decisiones. Lo que más tomamos cada día son decisiones, pequeñas y grandes, sencillas y complejas, así que necesitamos metodología para hacerlo. Hay una metodología racional que es cuando usamos nuestra mente y los métodos humanos para tomar decisiones. Pero está la parte divina en la toma de las decisiones. Miremos la parte racional. Eso es cuando usamos el cerebro. Cuando lo usamos de manera inteligente para tomar decisiones. Dios no va a tomar las decisiones por nosotros. Yo tengo que hacer mis propias decisiones. Un primer método se llama lluvia de ideas. Siéntese con algunas personas amigas, comparta qué decisión quiere tomar y escuche. Escuche y vaya anotando todas esas ideas que están desde otra perspectiva. Y sea amplio para escuchar las ideas de todos. Una segunda es el análisis de causa y efecto. Bueno, si tomo esta decisión, este sería el efecto, estas serían las consecuencias, positivas o negativas. Si tomo esta otra, estas serían. Anótelas en un papel y dependiendo de la causa y el efecto, donde sean menores, pues usted puede tomar las mejores decisiones. Donde le dé mayores cosas positivas y menores negativas, esa es o es el camino para una decisión acertada. Hay un método que se conoce mucho como el de Ishikawa o espina de pescado, que es la causa del problema por la cual yo tengo que tomar esa decisión. Es buscar las raíces y las causas por las cuales yo debería tomar una decisión. Porque a veces estamos tomando decisiones para arreglar los efectos, pero no para arreglar las verdaderas causas del problema. Así que esta es una manera de hacerlo. ¿Cuáles son las causas que se originan? Y si yo tomo decisiones que arreglen esas causas, me va a ir muy bien. Y una última se llama la matriz urgente e importante. ¿Qué es urgente y qué es importante? Y ahí yo puedo irme por un camino que sea mucho más acertado. Hay otras más complejas como la del método de Pareto para tomar decisiones que usted las puede averiguar en internet. Pero esa es la parte racional. Ahí Dios te da a ti y a mí el derecho de pensar, lograr, analizar para tomar decisiones. Sin embargo, hay una que los seres humanos olvidamos y es consultar a Dios. Es la parte divina. Hay decisiones que son tan, tan racionales que les falta el elemento de la fe. ¿Qué es la fe? Es cuando Dios dice, cruza este mar, pero no tienes barco ni sabes nadar. Tranquilo que yo voy a abrirte el mar. Yo te abro el mar. Necesitamos fe para la toma de las decisiones, pero también necesitamos un elemento clave y fundamental. Se llama paz en el corazón. Solo una relación diaria con Dios puede permitirte esa paz, esa tranquilidad que permitirá que el Espíritu Santo hable a tu mente y te indique, este es el camino, vaya por él y no tuerza ni a derecha ni a izquierda. Coloca todas tus decisiones en las manos de Dios, pero por favor, pase tiempo con Dios. Pase tiempo con Dios y sus decisiones y las mías serán más acertadas, habrá más tranquilidad y daremos gloria a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La elección de las amistades. Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dina no tenía nada que hacer trabando amistades con personas que no amaban a Dios, y esto causó una seria vergüenza sobre ella. Y una desgracia porque después sus hermanos fueron y mataron a todos los del pueblo de Siquem Razón, origen, Dina fue a buscar amistades donde no tenía que buscarlas. Jóvenes y señoritas, amigos y amigas, este es un asunto muy serio y muy importante. Quiero compartir contigo algunos pasos que nos sirven para poder elegir las amistades. A veces la mamá y el papá nos dicen cosas, pero creemos que ellos son anticuados, que no tienen la razón, pero sí, especialmente en la mente de las madres, Dios puso algo que se llama intuición, en su cerebro está, que pueden ver cosas antes de que sucedan. Así que es mejor escucharlos, pero le comparto estos consejos. Primero, todos deberíamos clarificar los principios que gobiernan nuestra vida. Nos hemos enredado entre principios y valores. Para mí hay cuatro principios fundamentales. Uno se llama vivir, cuidar el cuerpo y vivir bien la vida. Dos, conocer, que es cultivar el cerebro. Tres, amar, que es todo lo que está en mi corazón y las cosas que decido amar. Y cuarto, servir y ayudar a otros. Usted debe tener claros sus principios, elíjalos, porque esos son la base fundamental para su comportamiento. Lo segundo es clarificar el concepto de las cosas. Eso se llama cosmovisión. ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Cómo debe vivirse? ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Cuál es mi opinión del matrimonio? ¿Cuál es mi opinión y mi concepto del trabajo? Yo los tengo sacados de la Biblia, de lo que dice Cristo. De ahí viene mi cosmovisión. Porque cuando no la tengo clara, entonces los conceptos occidentales, los orientales, los filosóficos comienzan a contaminar mi manera de pensar y este se volvió un mundo tan relativo que ahora todo el mundo quiere hacer como su pensamiento. Así que clarifique su cosmovisión, su forma de pensar y sáquela de la Biblia. Tercero, ahora yo empiezo a elegir quiénes son los compañeros cercanos de mi viaje que concuerden con mis principios y con mi cosmovisión. De ahí va a salir mi esposo, mi esposa o mis amigos muchísimo más cercanos. Es un peligro no tener los dos filtros anteriores antes de que yo elija quiénes serán mis amigos. Cuarto, ahora yo voy a elegir a los amigos que no concuerdan con mi manera de pensar para llevarlos a Cristo, no para amoldarme a sus costumbres. Cuando yo no tengo un plan intencionado para que esos amigos que piensan con principios diferentes y tienen una cosmovisión diferente a la mía, cuando yo no me acerco a ellos para trabar amistad, para llevarlos a Cristo, uno se va a contaminar y de ahí va a salir un esposo o una esposa o un socio de trabajo que no concuerda con lo mío y después la vida es toda una tragedia por no haberlo pensado bien. Y el quinto consejo, el más importante, haga de Jesús su buen amigo. Haga que Jesús sea su amigo, conózcalo. Y cuando tú eres amigo de Jesús, pregúntale, ¿te sientes cómodo y feliz con los amigos que tengo? Sansón y Dina eligieron amistades que les dañaron la vida, que se la malograron. Elijamos bien nuestras amistades y tengamos a Dios como nuestro mejor amigo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La elección del compañero de la vida. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. 3 días de esta semana que nos faltan para terminar el tema de las decisiones, lo dedicaremos a las 3 decisiones más importantes que tomamos en la vida. La elección de a quién vamos a servir como nuestro Señor, porque recuerde que hay 2 señores, ¿verdad? Dios y el enemigo de Dios. Y hay que elegir a quién voy a servir. Está la elección de la carrera o la vocación de la vida y está la elección de con quién nos vamos a casar. Hoy nos dedicaremos a esa. Lo que voy a decir hoy está bajo la cosmovisión bíblica del Génesis. Es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Respetando cualquier orientación, voy a referirme a esta cosmovisión bíblica del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es muy importante esta decisión. Cuando uno se casa, es una decisión de vida eterna. Voy a decir algo que yo lo tengo en mi mente. Un matrimonio lo lleva uno al cielo o al infierno. Por eso cuando te vas a casar, a esta persona que se casa conmigo, ¿a dónde la voy a llevar? Y ella o él que se casa conmigo, ¿a dónde me va a llevar? Vean lo importante que es este asunto de elegir a alguien con quien casarnos. Algunos consejos. El primero, no piense que hay una única persona para usted en la vida. Eso de que, ay, Dios eligió a alguien para mí, debe estar en alguna parte. Miren, no hay una sola persona elegida para mí. Hay un ramillete de personas de las cuales puede salir la persona con la que se puede casar conmigo. Es decir, alguien dijo, no, si ya se casó ya, y si esa era la elegida por Dios para mí, perdí ese tren. No, hay varias personas que dependiendo de sus temperamentos y del suyo, pueden salir de ese ramillete con quien te vas a casar. El segundo punto importante es, yo debo definir mis cosas positivas, lo que yo hago bien, lo que son mis fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro mi lista de fortalezas, yo clarifico lo que voy a ser capaz de darle a otra persona. Recuerde que uno no se casa para ser feliz, sino para hacer feliz a alguien, y somos felices los dos. Haga una lista de sus cosas positivas, porque cuando clarifiques tu autoestima y lo tengas bien en mente, tú sabrás qué es lo que puedes dar en una relación. El segundo punto es, o el tercer punto mejor, es defina sus limitaciones. Podríamos decir sus defectos o lo negativo, pero no, yo lo llamo las limitaciones. Me cuesta manejar el dinero, me cuesta llevar una vida espiritual consecuente, me cuesta tener pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo eso claro, Dios va a cruzar a personas en la vida que puedan darme eso que a mí me falta, sin que esas personas se conviertan en la muleta de mi vida, en que me estén arrastrando y empujando. No, eso es para hacernos complementarios. Me cuesta manejar el dinero y ella lo maneja muy bien. Bien, le voy a pasar el mando a ella para que lo maneje. Es así de este punto el asunto. El siguiente punto es, tenga cuidado con las etapas del enamoramiento. A mí los chicos me dicen, te presento a mi novia. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Entonces se van a casar? No. El noviazgo es para el matrimonio. Cualquier cosa que llamemos noviazgo, que no sea para casarnos o con la intención de formar pareja, no es noviazgo. Es otra cosa. ¿Qué es? Miren, la primera etapa se llama ser amigos sin interés. Tener amistades desinteresadas. La segunda es amistades especiales. A alguien me atrae. No hay amor. No hay amor. Me atrae, me gusta. Y paso tiempo con esas personas y ahora tengo una amistad sentimental. Se ha empezado a despertar mi amor por esa persona. En esas tres etapas no hay ni besos ni caricias. Parece tonto, pero es un excelente consejo. No hay ni besos ni caricias entre los amigos especiales ni los amigos sentimentales. Porque de ahí sale la otra etapa. El noviazgo, y es cuando ya estoy terminando mi carrera universitaria, puedo brindarle a alguien una oportunidad y entonces pueden empezar a haber besos y caricias. Prepárese bien para el matrimonio. El último consejo, el quinto, ore 5 veces al día, ore 10 veces al día cuando piense en casarse. Que Dios nos bendiga, porque esta es una decisión muy importante en la vida y que Dios puede ayudarnos y quiere ayudarnos a decir cuál es el mejor camino para elegir el compañero o compañera de la vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La elección de una carrera. Eclesiastés 2, 20 y 22. Volvió por tanto a sentirse triste mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol con toda la sabiduría. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Este pensamiento de Salomón, quien llegó a cuestionarse un poco sobre todo lo que había hecho y que notó que lo había hecho solo para su gloria y que eso lo amargó y lo desvió de Dios. Elegir una carrera y una vocación se ha vuelto un problema para muchos chicos y chicas. Cambian de una carrera a otra y los padres patrocinan dos y tres carreras. No, señor, o termina una o se la paga usted. Pero necesitamos ayudar a nuestros hijos a que tomen una dirección y después, si quieren tomar otra, será su libertad para hacerlo. ¿Qué consejos podemos tener para elegir bien una carrera o una vocación? Número uno, reconozca sus habilidades. Todos sabemos para qué somos buenos y para qué no lo somos. Yo tengo una limitación muy grande con mi inteligencia espacial. Imaginarme espacios, ver dónde va a ser colocado algo, la parte artística, trabajar con mis manos es una limitación. Pero en cambio tengo habilidades que son diferentes y recurrentes y que me han ayudado mucho y a eso me dediqué. Hable con sus amigos, hable con sus padres, observe a sus hijos, para qué son buenos, colóquelos a hacer diferentes tareas, por eso de que los hijos y las hijas colaboren en la casa, así haya alguien ayudando, es muy importante. Así que lo primero que hay que hacer es reconozca para qué eres bueno y para qué eres buena. Segundo, hay test de profundidad en cuanto a la vocación. Los hay gratis por internet. Hay algunos que se pueden pagar y que son mucho más complejos y acertados. Bueno, hágase un test, vaya donde un psicólogo o a alguien que le ayude con orientación vocacional, pero con un test que ya están científicamente hechos y se pueden hacer. Tres, ¿qué le hace feliz? ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer? A veces me eligen la carrera. Deberías estudiar médico como tu padre. Deberías estudiar ingeniería como tu tío. No, ¿qué te hace feliz? ¿Qué le gusta hacer? Y como padres deberíamos tener una amplitud para guiar a nuestros hijos y permitirles sus decisiones. Pero acompañémoslos en esas decisiones para que sean acertadas y no porque es la carrera y el boom del momento. Un consejo muy importante también es que estudiemos algo para dar gloria a Dios y no para hacer dinero. A veces estudiamos una carrera y nos ufanamos porque soy ingeniero, soy abogado, soy doctor, y el ego se infla y esto es supremamente peligroso. Estudiamos para saber algo con dos objetivos. Primero, para glorificar a Dios. Segundo, para servirle a las demás personas. Cuando uno utiliza lo que tiene y lo que es para servir, viene el tercer elemento que es un resultado. Gano dinero con eso. Y el dinero se necesita para vivir. Necesitamos pensar en que estudiamos algo no para hacernos ricos, ni para ser populares, ni para inflar el ego, sino porque necesitamos servir a la sociedad, necesitamos glorificar a Dios y necesitamos un sustento para nuestro hijo, para nuestra vida. Salomón se sintió triste al final de la vida. No, ve al Señor. Jóvenes, señoritas, pasen tiempo con Dios. Padres, si sus hijos no están teniendo culto personal y orando y tomando la Biblia, van a tomar decisiones equivocadas. Premie eso. Deles premio por eso. No le dé premio por otras cosas. Que Dios nos bendiga en tomar esa decisión acertada de una vocación. Y si ya estás estudiando algo, dale. Termina tu carrera y después mirarás otras posibilidades. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las decisiones que tomamos. Voy a leer la versión corta de Josué 24:15. Si mal les parece servir al Señor, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He dejado para el final de la semana la decisión más importante de la vida y es ¿a cuál Señor voy a servir? Hay dos señores, como dice el libro de Mateo. Dios y Mamón. Mamón eran las riquezas y era una palabra para designar también a Satanás. Esta es la decisión más importante en la vida y a la que muchas personas dejan de último. Miren el ejemplo de Adán y Eva. Tomaron la decisión de no servir más a Dios y qué desastre el que hemos tenido. Un día Nicodemo vino y se sentó con Cristo. Él era un hombre muy religioso, pero tenía en su corazón algo que le hacía falta. Él sabía que algo hacía falta. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. y tienes que nacer del agua, refiriéndose al bautismo por inmersión, y del Espíritu, refiriéndose a la comunión diaria de una hora cada día para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante servir a Dios? Porque Dios es amor, porque Dios es sabiduría, porque Dios tiene lo mejor en su corazón para darlo a sus hijos. No es cuestión de una religión, no, es cuestión de una decisión. A veces creemos que es lo que cree mi iglesia. No, yo debo tener cuidado en eso. Y cuando digo yo, me refiero a la iglesia a la que pertenezco. Porque yo debo comparar todos los días lo que creo con lo que la Biblia dice, lo que me enseñan con lo que la Biblia dice. La relación con Dios debe ser personal, no debe ser una relación utilitarista. Tengo un problema, tengo una crisis y entonces busco desesperadamente a Dios y voy a una iglesia y pido que oren por mí. Pero después de que la crisis pasa, cuando Dios me ha sanado, cuando Dios me ha solucionado el problema, entonces le doy la espalda y traicionamos a Dios. Afortunadamente, ese Dios que uno traiciona tan seguido es un Dios de amor y bien lindo, con los brazos abiertos para decirte: hey, regresa a mí, regresa a mí. Necesitamos desesperadamente en el corazón, como el siervo en el desierto tiene sed y clama por agua, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Toma la decisión de vivir en los caminos de Dios, de servirle a Él como Él lo dice, matando esos gustos que están dañando nuestra relación con Él. Basta ya de tener una relación con Dios que sea como el servicio de emergencia, que está listo 24 horas, pero solo lo pido cuando lo necesito. No, que Dios vaya contigo a todas partes. De ahí mi insistencia de siempre. No sé cuántas miles de veces lo ha escuchado de mí. Todos los días hay que tener un tiempo con el Señor, una relación, tomando la Biblia, leyéndola. Y si no la entiendo, siga leyendo. Y si no la entiende, busque a alguien, busque ayuda, escriba. Pero claro que Dios no lo va a dejar solito o solita sin entender la palabra, porque ahí está la verdad, y la verdad es una persona, y esa persona tiene unas creencias, y esas creencias de Jesús son su doctrina. Ore mucho, 3 veces al día. Háblele a la gente de lo que usted va aprendiendo. Dele un lugar a Dios en su corazón. Y finalmente, como dice San Juan capítulo 3, uno tiene que tomar una decisión de casarse con Él. Y casarse con Jesús es el bautismo por inmersión. Es una decisión que usted tiene que tomar, tiene que hacerlo. Gracias a Dios porque esta decisión está aquí puesta en esta mesa, en este audio para usted. Decida seguir a Dios, decida amarle, y su vida completamente va a cambiar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.